sencillo tener que poner el dedo en el gatillo y atracar a las hadas que me alimentaban de su polvo adictivo mientras reían a mi espalda, sabiendo que era la última batalla y que no volvería a dar la cara. Se marchó en volandas, en puntillas callada. Se largó buscando otra verdad que la consolara. Se cayeron los muros una fría mañana, esos que formaban las cuatro paredes de mi alma. Y seguir el destello Me cuesta apostar para no ganar. A ver si aprendo a nunca olvidar que la realidad es solo un juego. Se acabó este mal humor. No estoy enjaulado en ideas de barro que hundan mis pasos sin temor.